ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 4 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno Nacional interviene por 90 días a Banesco. Próxima semana arranca distribución de material electoral en el país. Orquesta Típica Nacional abre proceso de audiciones. Nacionales. El Gobierno Nacional intervino este jueves en la entidad financiera privada Banesco por un lapso de 90 días debido a las irregularidades detectadas. Así fue informado a través de un comunicado. El Gobierno Bolivariano, a través de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, de conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la protección a los derechos económicos del pueblo, informa al pueblo venezolano sobre la medida de intervención de la entidad financiera Banesco Banco Universal para garantizar el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación de servicios luego de la detención de altos directivos ordenada por el Ministerio Público, incluyendo al presidente de la mencionada entidad bancaria, debido a las irregularidades detectadas que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales. Es importante destacar que esta medida de intervención mantendrá la actividad de la entidad financiera y se lleva a cabo precisamente para garantizar que la institución conserve su actividad bancaria y continúe brindando sus servicios a los usuarios y usuarias del sistema con absoluta normalidad. Esta acción de protección al pueblo venezolano tendrá una aplicación por un plazo de 90 días, durante los cuales se espera reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de ilícitos financieros. Más temprano, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó la detención de 11 altos ejecutivos de Banesco. El Ministerio Público solicitó 11 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Prevención de la Institución Financiera Banesco. En este sentido, quiero calmar, quiero tranquilizar, por supuesto, a todos los ahorristas, a todos los que tienen cuentas, no solo en este banco o en otros, porque efectivamente este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solventar, solucionar una acción delictiva al margen de la ley, que en este caso hemos determinado, porque fíjense el detalle, nos ha llamado mucho la atención que en la investigación iniciada por el Ministerio Público con apoyo de los cuerpos auxiliares de justicia, oigan bien, el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional pertenecen a Banesco. Somos cultura. En estos momentos ofrecemos a nuestros oyentes del Noticiero Cultura al Día dos entradas para que vayas al Festival de Teatro de Caracas 2018. Son dos entradas para que vayas a la obra Lorca 1936. Pueden llamar al número telefónico 0212-562-3953. 0212-562-3953 o al 0212-562-7949 para que usted participe de inmediato. El que llame se lleva las entradas para el día de mañana, sábado 5 de mayo a las 4 de la tarde en la Biblioteca Nacional Lorca 1936. Repetimos el número telefónico 0212-562-3953. 0212-562-3953. Llama y de inmediato te llevas estas dos entradas para que disfrutes de esta maravillosa obra, Lorca 1936, para mañana sábado 5 de mayo a las 4 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Es la 1:01. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Ducena, informó que la próxima semana comenzará la distribución del material electoral que será usado para la votación presidencial y los consejos legislativos del próximo 20 de mayo. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, alertó que el gobierno de Estados Unidos ejercerá mayor presión sobre el pueblo venezolano con el objetivo de aislar a Venezuela ante las elecciones del 20 de mayo. Para ampliar la información, escuchemos un reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias. Rusia advirtió que el gobierno de Estados Unidos ejercerá mayor presión sobre el pueblo venezolano con el objetivo de aislar a Venezuela antes de las elecciones del 20 de mayo. En Washington intentan simplemente aislar a Venezuela. El objetivo final es el endurecimiento de las sanciones, incluido el petróleo. Es obvio, están provocando una crisis de deuda y como consecuencia agravando la situación socioeconómica. Así lo alertó María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En sus declaraciones, manifestó que Estados Unidos busca un cambio violento de poder, al tiempo que subrayó que las formas de lucha política que se desarrollan en Venezuela entre las diversas fuerzas de ninguna manera deberían llevar a la destrucción del Estado venezolano. Cultura. Es la 1:02. Ofrecemos a nuestros oyentes dos entradas para que vayan y disfruten de la obra Lorca 1936. Esta obra se va a presentar mañana sábado 5 de mayo a las 4 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Así que bueno, a llamar al 0212-562-3953. 0212-562-3953. Haga la llamada y de inmediato tendrá estas entradas para que disfrute de la obra teatral Lorca 1936 en la Biblioteca Nacional mañana sábado 5 de mayo a las 4 de la tarde. Estamos esperando por su llamada. 1:03. Cultura al día. La Orquesta Típica Nacional inició proceso de postulación para audiciones. La convocatoria está abierta para que músicos nacionales integren la prestigiosa agrupación. El requisito para postularse es el envío de currículum antes del martes 15 de mayo al correo orquestatipicanacional@gmail.com. 1:04. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Guarena se une a la celebración en honor a la Cruz de Mayo y desde la alcaldía del municipio Plaza Estado Miranda involucran a las comunidades y unidades educativas para mantener viva la tradición. Para este viernes continúan las actividades honrando al Santo Madero en el Club de Abuelos de Trapichito en la urbanización 27 de febrero y finaliza en El Samán. Somos cultura. PDVSA La Estancia conmemora este sábado 5 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria junto a la Embajada de la Federación de Rusia. 1:05. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y seguimos haciendo la invitación para que participen por estas dos entradas que tenemos en las manos.